11:46 en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 10 de enero vamos a quedarnos informándoles del ámbito precisamente empresarial, y lo vamos a hacer a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, hablándole del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. Una serie de ayudas, líneas de ayudas que parten de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y de la que ya le dábamos buena cuenta el pasado año. No obstante, este próximo 23 de enero finaliza el plazo para poder tramitar esas subvenciones, esas ayudas, y queríamos recordar a todas aquellas personas interesadas que quieran acogerse a la misma que pueden hacerlo a través del CADE, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Para ello nos acompaña Javier Vidal, uno de los técnicos del CADE, a quien ya vamos a saludar. Javier, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues como decíamos, de estas ayudas, las subvenciones al trabajo autónomo, ya le dimos buena cuenta. En concreto, bueno, pues hace prácticamente un mes, ¿no?, en torno al pasado año, en diciembre de 2016, pero sí que queríamos volver a recordarlo por la proximidad en torno a la finalización del plazo de presentación de tramitación de las mismas. Y bueno, no sé si hará falta o no, pero sí que hay un buen número de personas que se han interesado, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos que agradecer a Radio Urique la labor de difusión que habéis hecho, que mucha gente nos ha dicho, pues mira, escuché en Radio Urique, después lo habéis comentado, me consta que se ha comentado también por Radio Urique, y eso pues ha hecho posible que el gran número de gente se haya enterado y haya podido acceder a la subvención. De hecho, nosotros haciendo así un recuento sobre las que tenemos hechas, teniendo en cuenta que, bueno, que han cogido los días de vacaciones, que está la gente más pensando en los polvorones, los mazapanes, en los fines de año, en la ropa que se va a poner en Navidad, pues a pesar de eso, bueno, pues tenemos un alrededor de 90 solicitudes por ahora. Y bueno, el otro día, el día 5 de enero, el viernes, acabó el plazo porque, como comentamos en su día, esta ayuda tiene varias líneas de financiación. Una era para digamos, los autónomos que llevaran algún tiempo, que fueran a hacer algún tipo de inversión o fueran a llevar un cambio de estrategia empresarial. Era una ayuda de 1.000 euros. Después también había una ayuda para la gente que hubiera contratado empleo indefinido en los últimos 12 meses. Pues entonces esas ayudas acabaron el 5 de enero. Y bueno, imaginaros pues el día, que fue muy frenético, porque claro, que con las fechas pues todo el mundo se entera un poco tarde, y bueno, pero a pesar de eso, bueno, pues logramos sacar adelante un buen número de solicitudes. Y como bien has comentado, pues hasta el día 20, no, en principio yo creo que sería hasta el día 23, pero sí. Si te parece, nosotros estamos diciéndole a todo el mundo hasta el día 21 para no agotar el plazo al máximo, y aparte pues no queremos jugar con fuego, preferimos decir el que acaba el día 21 de enero. Hasta el día 21 de enero están abiertas las ayudas para aquellos autónomos que se hayan dado de alta desde septiembre de 2014 para acá. Es una ayuda de 9.000 euros porque Urique está incluido dentro de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía. Entonces, pues por eso, pues en vez de 8.000 serían 9.000 euros. Y evidentemente pues se le va a dar preferencia a que sea una mujer, un menor de 30 años, un mayor de 45, mujer maltratada, víctima de violencia de género, una persona con discapacidad. Todo eso se va a tener en cuenta a la hora de baremar, puesto que en el caso muy probable de que se presenten más solicitudes que del dinero que se ha destinado, pues probablemente gente se quede fuera, y la gente que entre pues va a ser por un proceso de selección de concurrencia competitiva en la que se van a baremar ese tipo de cosas. La actividad de que se trate, el colectivo de que se trate, en definitiva. Pero un poco por dejarlo claro, tú sabes que por la radio escuchamos las cosas y estamos haciendo a la vez otras cosas y es bueno dar de mensajes claros. La gente que se haya dado de alta desde septiembre de 2014 para atrás, o sea, para acá, pues puede solicitar la ayuda de 9.000 euros. Y después, los que se den de alta desde en el mes en el mes de diciembre y enero de mes de diciembre de 2016 y enero de 2017 pueden solicitar la ayuda de 2.000 euros para fomento, para que les sirva un poco de incentivo para iniciar su actividad. Uh-huh. Es otro tipo de ayuda, pero no se enmarca dentro de la misma orden, ¿no? Sí, claro, es una orden muy ambiciosa que ha hecho la Junta de Andalucía y que hay que tirarle de la oreja porque la ha hecho en época muy mala y entonces, hombre, porque estamos, no por nada, sino porque está todo el mundo pensando de viaje o pensando en las fiestas, hay muchos trabajadores dentro de la administración también que están de vacaciones, un poco, pero bueno, en definitiva una orden muy ambiciosa que ha cubierto, pues, como he comentado, el fomento del autónomo para la gente que se dé de alta en el mes de diciembre y enero, el establecimiento para los que se hayan dado desde septiembre de 2014 para acá, la consolidación de empleo para aquellos que hayan hecho contratos indefinidos y la otra era la consolidación también del autónomo, consolidación empresarial del trabajador autónomo, que era medidas de cooperación empresarial, relevo generacional, ayuda para la realización de contratos en práctica, ayuda a la competitividad de 2.000 euros y ayudas de continuidad para aquellos que llevaran más de 3 años y bueno y quisieran hacer un cambio de estrategia en su empresa. Esas ayudas han acabado el 5 de enero, pero como decimos, pues siguen vigentes las del fomento y las del establecimiento. Uh-huh. Son de esas 90 solicitudes que habéis tramitado vosotros, ¿todas son de autónomo o de otras líneas también? Bueno, son todos de la misma orden, como siempre estamos hablando que se engloban dentro de una orden. Pero sí, ahí han entrado, pues ha habido sobre todo de continuidad, bueno, sobre todo de fomento y establecimiento. Pero también ha habido algunas de continuidad, es decir, autónomos que llevaran más de 3 años dado de alta como autónomo y quisieran cambiar un poco, un cambio de estrategia en su actividad, porque quisieran, no sé, crear una marca o quisiera, pues esa también ha habido algunas, no te sabría decir, pues no tengo la documentación, pero puede haber unos 15 o 20, pues de esas 90, unas 15 o 20 han sido de ayudas de continuidad. Después algunas de consolidación de empleo y sobre todo como las de fomento y establecimiento, es decir, para los autónomos que se hayan dado de alta. Son las que entonces todavía seguimos nosotros llamando por teléfono a la gente que se ha dado de alta a través del CADE, con la gestoría también estamos colaborando mucho, la gestoría nos está remitiendo también mucha gente, porque la gestoría también supongo que les supone también mucho más fácil pues remitirlos al CADE que abordar ese trabajo un poco fuera de su línea habitual de trabajo, y entonces pues agradecer también la estrecha colaboración que ha habido con la gestoría de Ubrique en estos días. Uh-huh. Son en torno a 90 solicitudes que pueden aumentar porque todavía quedan prácticamente 2 semanas, ¿no? Para que expire el plazo. Sí. seguimos el ritmo. Además ha habido, sobre todo son de Ubrique, pero como sabemos, pues aquí pues nos acude mucha gente también, teniendo en cuenta la población escasa de estos pueblos de Benaocaa y Villalonga, pero también están viniendo de Benaocaa, Villalonga, incluso del Bosque, pues han venido por aquí. Uh-huh. Eso era mi siguiente pregunta, ¿no? Si estaba localizada prácticamente en el ámbito empresarial local o si también, bueno, pues se salía un poco de nuestro entorno, pero bueno, más mínimamente, ¿no? Un porcentaje más mínimo fuera de. Sí, claro, teniendo en cuenta la población de las dos localidades estas, pues sobre todo ha sido gente fundamentalmente de Ubrique. Las que han optado por solicitar ese o formar parte de ese programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo que bueno pues es la mayor parte de líneas de ayuda, ¿no? De esa orden que se abría por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Se han tramitado ya 90, luego queda pendiente lo que sería la resolución, la baremación en el caso de que fuera necesario. En fin, ¿cuánto tiempo puede tardar en conocerse? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que hacen todos, ¿no? la gran pregunta. Hoy le comentaba a una a una usuaria que ha estado por aquí, que les digo que le dieron la ayuda hace dos años le dieron la ayuda. Digo, ¿cuánto te tardó en darte la ayuda? ¿Te tardó más de un año? Dice, no llegó al año. O sea, que nos hagamos la idea de que, imaginaros, esto es un volumen de trabajo muy importante, claro. No, bueno, evidentemente no solo para nosotros, sino ahora también cuando llegan a la delegación, pues supone un volumen de trabajo muy importante para los compañeros. Daos cuenta que a estas solicitudes, la inmensa mayoría van a incluir un plan de viabilidad que nosotros, con la ayuda de, por supuesto, de los usuarios, con los que mantendremos un contacto, pues le enviaremos también un plan de viabilidad con esa ayuda. Entonces, por suerte o por fortuna, después del 22 de enero, queda un largo trabajo para los técnicos de la delegación, por supuesto, pero también para nosotros, para remitir el tema de los planes de viabilidad y el tema de baremación. Todo es concurrencia competitiva y el establecer un plazo sería aventurado, pero vamos, que por encima, casi seguro, por encima de los 3 o 4 meses mínimo, porque estoy casi convencido, pero vamos, que ya digo, que te puede sorprender en un momento dado la administración, pero que en principio es un volumen de trabajo tan importante que yo creo que puede tardar 3 o 4 meses mínimo. Acompaña, nos decía, un plan de viabilidad que elaboráis vosotros mismos, ¿no?, desde el CADE. Claro, nosotros, con la gente que ha acudido por aquí, ahora con la gente que nos ha venido también de la gestoría, pues tendremos que mantener un contacto un poco por tener datos, ¿no?, por ilustrar el plan de viabilidad, ¿no? Pero con la gente que ha estado aquí, evidentemente, como conocemos la actividad suya, como conocemos al usuario, como hemos trabajado con ellos un poco, pues no es mucho más fácil. Pero vamos, en definitiva, hay que hacerlo en otro formato. Nosotros lo hacemos en un formato distinto, con un aplicativo que usamos nosotros, y ahora la orden ha pedido un formato distinto. Pues entonces, un poco pasar los datos poco a poco, es decir, un trabajo concienzudo, pero bueno, en definitiva es nuestro trabajo. Trabajo que no se ve. De cara, por ejemplo, al usuario, para que conozca o sepa la documentación que tiene que aportar, con lo que tiene que acudir para que se le tramiten las ayudas, Javier, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aparte, pues, de informarse, mira, nosotros en el CADE. Ahora mismo, para la solicitud, lo único que estamos remitiendo es la solicitud, y entonces al usuario pues haría falta que trajera el DNI, por supuesto, y el número de cuenta. Casi todo el mundo, yo me quedo un poco sorprendido, ¿no?, porque ya prácticamente todo el mundo, número de cuenta, pues echa mano del móvil y todo el mundo lo tiene en el móvil. Pero bueno, esto es curioso, ¿no?, porque hace 3 años, sí, o 4 años, en caso, nadie lo tenía. Y bueno, ese tipo de detalle, pues se da cuenta uno cuando trata con la gente, como el número de móvil, pues inmediatamente echa mano, número de cuenta, pues me echa mano del móvil, e inmediatamente pues tiene ahí el número de cuenta. En fin, eso es también un detalle de cómo también vamos avanzando. Y en la época digital. Y ya está, el número de cuenta es lo que haría falta, y el DNI. Eso es lo que estamos mandando en principio. Después ya, por supuesto, una vez que acabe un poco la marabunta de mandar todas las solicitudes, pues a la hora de pedir el plan de empresa, pues ya nos pondríamos en contacto con ellos. Y por supuesto, cuando salgan las baremaciones, la delegación haga una primera baremación, pues ya supongo que a los usuarios, a los que han sido beneficiarios o que en principio resulten beneficiarios, pues le pedirán pues datos como la vida laboral, porque como comentamos en su momento, están valorando primero que si es mujer, pues si es hombre menor de 30 años, si es hombre mayor de 45, si vive en una localidad que pertenece a la red de espacios naturales protegidos, si es de una actividad industrial, si es pues una actividad que pertenece al repertorio de oficios artesanos. Todo eso lo están valorando. Por ejemplo, una industria marroquinera pues sería entraría por los dos lados. Por una parte sería industria y por otra parte del repertorio de oficios artesanos. Entonces, pues en el momento que resulten beneficiarios provisionales, pues supongo que la delegación le pedirá pues que manden el alta en el IAE, manden un poco de la vida laboral, en fin, un poco, le pedirán más documentación, pero en principio la solicitud con el número de cuenta y se acabó. O sea que es bastante sencillo, ¿no? Simplemente rellenando esa solicitud, DNI, número de cuenta, luego se pedirá el plan de empresa por parte del CADE y ya finalmente cuando lleguen las primeras valoraciones desde la administración autonómica sí que podrían exigir, bueno, pues otra serie de documentación, pero también, bueno, pues fácil de obtener, ¿no? En este caso, nada complicado, ¿no? Lo que es la tramitación de las ayudas, al menos para el usuario, para el ciudadano. Luego ya vosotros se os queda trabajo. Sí, para nosotros sí, pero vamos, que es de agradecer también, ¿no? Que es fácil, ahora mismo es bueno, porque otras veces, en otras convocatorias de ayuda, desde primera mano había que mandar toda la documentación. Con lo cual eso era una enorme claro, una cantidad ingente de papeles, de documentación, de trastorno para el usuario. Ahora, afortunadamente, pues lo que hay que mandar es solicitud, como solemos decir, pelá y mondá, como solemos decir nosotros, y después adjuntarle el plan de viabilidad, pero eso es un poco a posteriori. Y después ya, cuando resulten beneficiarios provisionales, cuando le pedirán la documentación. Pero en principio ya digo que es de agradecer a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Economía y del Conocimiento, pues que en principio pues lo que pida es la solicitud y ya está, ¿no? Y también es un ahorro y una comodidad para el usuario. Podemos recordar, si te parece, Javier, así brevemente a modo de conclusión, ¿no? Toda esa línea de ayuda dentro de ese programa de apoyo a la creación, a la consolidación y mejora de la competitividad de las empresas del trabajo autónomo, ¿cuáles serían para aquellas personas despistadas que no la hayan recogido esa información y que nos estén escuchando en este momento y que entren dentro de esa categoría y que puedan solicitarla? Mira, no quiero ponerle para los dientes largos a la gente que no la haya solicitado, pero bueno, por citarla ya que lo has preguntado, pues la ayuda a consolidación de empresarial del trabajo autónomo eran para cooperación empresarial 2.000 euros, relevo generacional 2.000 euros, ayuda para la realización de contratos en prácticas profesionales, una ayuda de 3.000 euros, ayuda a la competitividad, es decir, para inversión en activo de inmovilizado material, era una ayuda de hasta 4.000 euros, y ayudas de continuidad, que era de una ayuda de 1.000 euros. Y para la gente que hubiera hecho contrato indefinido en los últimos 12 meses. Esa es una ayuda que se ha cerrado el plazo, definitivamente se cerró el 5 de enero, hemos hecho lo imposible y os agradecemos también a Radio Brique la difusión que ha hecho, hemos hecho también nosotros lo imposible por acudir a la gente que pudiera estar interesada. Y esas, como digo, están cerradas. Las que están abiertas ahora serían las de fomento, que es la gente que se haya dado de alta desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2016, pues pueden solicitar una ayuda de 9.000 euros, y los que se hayan dado de alta en diciembre de 2016 y enero de 2017, pues hasta el 21 de enero de 2017 puede solicitar una ayuda de 2.000 euros. ¿Hasta cuándo está abierto el plazo? Pues el plazo está abierto para no hasta el 21 de enero, que como hemos dicho, pues vamos a decir hasta el 21 de enero para no pillarnos los dedos, porque más vale pecar de... Yo creo que sería hasta el 22, pero más vale poner de sí hasta el 21, ¿vale? Vale, pues ahí quedan esas ayudas que todavía están abiertas para aquellas personas que cumplan esos requisitos. Y bueno, pues el resto que ya se cerraban y que la verdad es que son también importantes y considerables, ¿no? Aquellos que nos estén escuchando y que ya han dejado pasar la oportunidad, bueno, pues igual sí que tú decías no quieres poner de entre largo, pero se están dando cabezazos, ¿no? Si nos están escuchando verá, en este momento. Verá, tampoco queremos decir, tampoco es que, o sea, queremos ser claros también. Una ayuda no, la ayuda es una solicitud que se pide, que te la dan o no te la dan. Claro. Es decir, que después normalmente para las subvenciones destina una cantidad que normalmente hay más solicitudes que dinero. Exacto. Del que hay destinado y hay mucha gente que se queda fuera. Por tanto, verá que hay gente que porque por pito o por flauta pues no se haya enterado, entonces tampoco pasa nada, ¿verdad? Que tampoco es que haya perdido dinero, a lo mejor era, ha perdido una oportunidad, sí. Pero bueno, tampoco quiere decir que se lo hubieran dado seguro. Sí, lo que tú decías, no hay una baremación y en función de esa baremación puede uno entrar o no, porque normalmente se suelen solicitar más ayudas del presupuesto que hay asignado para las mismas y siempre pues hay que baremar, ¿no? Hay que excluir algunos. Bueno, pues es ese programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas del trabajo autónomo. 90 solicitudes de momento y aún, como decíamos, para estas en concreto está abierto el plazo hasta el 21 de enero. El CADE se encarga de tramitarla, es muy sencilla esa tramitación, así que, bueno, todas aquellas personas que estén interesadas simplemente pueden dirigirse hasta el CADE. Antes de marcharnos y simplemente un poco a modo de recordatorio, porque si te parece, Javier, podemos destacarlo de cara a un próximo encuentro, cuando se vaya aproximando la fecha, sé que informar de la acción formativa que vais a emprender de cara a este nuevo año. En principio, bueno, pues en el mes de enero hay prevista una para nuestra localidad, creo que en torno al 26 de enero, ¿no? Todavía quedan unas semanas para que tenga lugar, pero podemos, si te parece, anunciarla. Sí, si quieres lo recordamos más adelante, pero por avanzar un poco, para el día 26 de enero, dentro de la programación anual que hacemos nosotros de cursos de formación en gestión empresarial básica, vamos a impartir un pequeño curso de unas 4 horas, que al final a lo mejor estamos menos tiempo, en definitiva en función de las necesidades, pero es un curso muy interesante porque sería de la Ley de Protección de Datos. ¿A qué está obligado el empresario con la Ley de Protección de Datos? Es decir, que nos quede claro que cualquier empresario que tenga una base de datos donde tenga de sus clientes o de sus trabajadores, donde le pida datos un poco sensible, con mínimamente sensible, como puede ser el DNI, la fecha de nacimiento, el nombre, apellido, por supuesto, pues entonces tiene que cumplir una serie de requisitos muy sencillos, que por estos requisitos pues hay empresas que se dedican a llevarlo a cabo y le están cobrando dinero al empresario, y es una cosa que se puede, vamos, que con un mínimo, siendo mínimamente avispado, pues se lo puede ahorrar, pero que lo tiene que cumplir. O sea, tampoco podemos arriesgar, porque en el momento que estemos pidiendo datos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores, pues evidentemente tenemos que cumplir una serie de requisitos. Y lo que vamos a ver en el curso del 26 de enero, del jueves 26 de enero, pues precisamente esos requisitos, y bueno, y del curso se va la gente sabiendo exactamente cómo se hace y lo puede hacer directamente en su empresa. Evidentemente, si estamos hablando de otros datos más sensibles, como pueden ser datos sobre la salud o sobre la sexualidad de cada uno, pues evidentemente serían unos datos mucho más sensibles, y por tanto la protección que requiere es mucho mayor, y por tanto hay que tener mucho más cuidado a la hora de cumplir estos requisitos de los que vamos a hablar. Entonces, de todo eso se va a hablar en el curso del jueves 26 de enero, y es importante, bueno, que los empresarios o futuros empresarios o emprendedores pues se conozcan esa regla. Hoy precisamente he tenido una visita aquí al CADE, una usuaria me había preguntado precisamente, oye, pues yo no me creía que solamente se podía ir al curso los autónomos. Bueno, pues no, que el curso lo hacemos intentando que le sea lo más útil posible a todo el mundo, ¿no? Al ámbito que es más amplio posible. En ese sentido, pues pueden venir evidentemente los empresarios autónomos, empresas, pueden venir estudiantes, como hemos tenido también algunos estudiantes que han terminado su carrera o sus estudios y quieren también enriquecer su currículum, porque damos un título al final, y por supuesto cualquier persona desempleada que tenga mínimamente curiosidad por saber cómo funciona el tema este, pues está invitado, para lo que queremos llegar al máximo de gente posible. Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, son cursos abiertos a toda la ciudadanía en general, pero obviamente, pues quien puede estar más interesado por la temática son los que se dedican al ámbito empresarial. Sobre la Ley de Protección de Datos, ¿qué es lo que está obligado el empresario? Se va a hablar el próximo 26 de enero en ese curso que se va a impartir en el CADE de nuestra localidad. Si te parece, Javier, pues entraremos un poco más en detalle conforme se vaya aproximando la fecha, también para recordárselo a todas aquellas personas que pueden estar interesadas. Sí que queríamos quedarnos con ese dato que nos ha apuntaba el hecho de que ha habido 90 solicitudes para tramitar las ayudas para ese programa al trabajo autónomo 2016 que se está tramitando por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y recordar que precisamente hasta el 21 de enero queda abierto ese plazo y pueden acudir al CADE para informarse y para tramitar las ayudas. Relativamente sencilla esa tramitación por parte del usuario, así que ahí queda, ¿no?, esa información que queríamos ofrecer nosotros en la mañana de hoy martes. Javier Vidal, como siempre, técnico del CADE, muchísimas gracias por atendernos y por informarnos en la jornada de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y un placer. Bueno, buenos días. Buenas tardes.